si estás o no. Y a mí qué si te vas, suerte, adiós. No hay piedad para el alquiler, no hay virtud si no hay qué comer. Me das un beso, te doy yo dos, te avisé. Y a mí qué, suerte, adiós.